Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. En esta su edición de los días lunes, hoy 9 de septiembre del 2019, les damos a todas y todos la cordial bienvenida a este espacio informativo. Y bueno, pues de este lado ahora tenemos invitadas, invitados especiales, colaboradores. Y bueno, pues vamos a presentarnos. Y de este lado se encuentra Evo en los controles. De este lado tenemos a Epifanio en las noticias. Y por acá, Mestli, saludos, saludos a todas las que nos están escuchando. Y bueno, pues ahí está esta locución que nos van a compartir nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar, arrancar este bloque informativo, pues ya en este noveno mes del año. Vamos a iniciar con una nota de Guatemala. Estos días han estado bastante convulsos debido a la detención de dos militares por parte de una población opositora a un megaproyecto. Pues Guatemala terminó en un verdadero estado de sitio y algunos lo han nombrado como la antesala de un golpe de estado. Y bueno, pues hay varias notas que particularmente nos comparte prensa comunitaria. Y también nos comparten nuestros compañeros de Red Siquín. Y bueno, pues vamos a estar platicando de este tema, de lo que pasa en Guatemala. Bueno, también tenemos una nota de que el analista político Tariq Ali. Tenemos una nota del analista político Tariq Ali que se llama Cachemira al borde del abismo. Fue traducida por los compañeros de Ecuador Today y va a tratar sobre este conflicto fuerte y la larga historia de represión que ha cometido el gobierno de la India en contra de los pueblos de Cachemira en la frontera con Pakistán. Y del lado de del Abyayala tenemos lo que está pasando en Brasil, más específicamente en la Amazonia. Y nos comparte Raúl Sivechi unas letras acerca de cómo los pueblos pueden salvarla. También vamos a tener información acerca de lo que está pasando en Honduras, violencia, corrupción e impunidad en la industria energética de Honduras, nos dicen nuestros compañeros del COPIN en un informe que entregó David Castillo hace algunos días y que muestra pues la relación, ¿no?, que ya de por sí se había hecho notoria de estas grandes empresas energéticas con los malos gobiernos de América Latina. Vamos a tener información. También tenemos una nota de los compañeros del medio Kurdistán América Latina sobre la represión que se da en Turquía y en el Kurdistán contra 146 periodistas que ahora se encuentran presos. Y por aquí tenemos además una nota acerca de la Diamantina, pañuelos verdes y los chalecos amarillos desde la página de internet Ecuador Today. Y bueno, también vamos a compartirles un audio que nos comparte una carnalita a quien le mandamos un saludo y también compañeras y compañeros de allá de Francia, quienes envían un audio en solidaridad con las luchas en contra de los megaproyectos eólicos, mineros y demás que resisten en México en el marco de este encuentro llamado El Istmo es Nuestro. Vamos a compartirles este audio que nos mandan desde Francia. Y ya en las notas desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en esta región llamada México, pues les vamos a compartir un poquito la opinión de lo que fue esta Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena, redes, adherentes, organizaciones, colectivos e individualidades que se reunieron en Juchitán, Oaxaca, para platicar sobre la lucha contra los megaproyectos que se está dando en México y con el título El Istmo es Nuestro. Y algo pasó. Ah, se nos acabó la rola de fondo, pero ya nuestros técnicos están bravos y veloces. Nuestro fuerte equipo de técnicos. Y en México, energía y proyectos de muerte, los ventajosos beneficios de Sempra Energy, una nota de Avispa Media que también les vamos a estar compartiendo. También México, periodismo y violencia, 249 agresiones contra periodistas, en un informe de artículo 19, y publican los compañeros de la que huelga. Y desde las trincheras del periodismo independiente nos comparten el caso de la compañera periodista Miroslava, que no quiso ser cómplice del silencio. Y también vamos a tener información de lo que está pasando en estos momentos allá en Xochicuautla y en la región de Lerma, Estado de México, donde se han denunciado agresiones a opositores a la carretera privada Toluca-Naucalpan, que bueno, pues muchos de ellos se han agrupado en esta campaña que se titula El Bosque Se Queda. Y hace unos momentos, antes de iniciar este noticiero, nos informaban acerca de estas agresiones de las que han sido víctimas estas compañeras y compañeros. Y bueno, pues estas son las notas que tenemos el día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros y que esperemos que sean de su interés esta información que les vamos a compartir en el siguiente lapso radiofónico. No le cambien y vámonos a escuchar una nota. ¿Alguna canción acá en particular, una de nuestros invitados, algo que se les ocurra? No se me raje mi compa, nos dice por acá. Vamos a escuchar esta cancioncita. No se me raje mi compa. ¿De quién es esta canción? De Mejía Godoy. Compa, a ver, platícanos, Epi, tú que sabes quién fue Mejía Godoy, ahí para los que están todavía no sabiéndolo. Bueno, en la historia de Nicaragua, Mejía Godoy es el mayor compositor musical de protesta, denuncia y revolución que se ha tenido. Entonces, durante décadas, pues él ha sido el referente hasta la fecha, ¿no? Ha compuesto canciones sobre los últimos levantamientos. Sí, sí, ya nuestro equipo de técnicos ya está recuperando de la base de datos. Ahí está, ahí listo, está. Mejía Godoy. Vamos a escucharlo, No se me raje mi compa. Cuenta Mercho Maldonado que en la bajura del río platicó con tres muchachos vestidos de verde olivo. Tenían, dijo el campisto, limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar. ¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario, va a meterse a la guerrilla. Murió como todo un hombre allá por el cementerio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar. Contaba el otro día el que torturó a Ricardo. Me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros. Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas. Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar. Dijo Julio Antonio Mella, si me pongo retrechero, no perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar. Bueno, pues ya regresamos a este espacio noticioso y vamos a iniciar con las primeras notas del día de hoy. Y bueno, pues resulta que en Guatemala la situación está bastante, bastante candente, y esto debido a pues a las políticas principalmente del mal gobierno que impera allá en esta zona de Guatemala, pero también con una comunidad que se ha lanzado con comunicados de derecha a querer apoyar este que le han llamado estado de sitio allá en Guatemala. Y bueno, estado de sitio, otro golpe anunciado, nos dice prensa comunitaria. Y bueno, pues en días pasados pues se dio toda una campaña en redes sociales, particularmente en WhatsApp, donde grupos de derecha se lanzaban contra defensores del territorio, contra gente que está defendiendo los bosques, llamando a pues a reprimirlos, llamando a lincharlos y con eso justificar esta medida militar. Los diputados y diputadas ligadas al pacto de corrupción en el Congreso de la República ratificaron con 88 votos el acuerdo gubernativo que impone estado de sitio firmado por Jimmy Morales en Consejo de Ministros el día 5 de septiembre a las 3 de la tarde. Solamente 9 diputados rechazaron ratificar esta medida que muchos sectores democráticas consideran inconstitucional, caduca y represiva. Por otro lado, 61 diputados estuvieron ausentes de la sesión legislativa realizada en el Congreso el día 7 de septiembre, a pocas horas de vencer el plazo de 72 horas con las que contaba el Ejecutivo para que el estado de sitio fuera ratificado. Esto es un duro golpe para las comunidades indígenas y mestizas de los 22 municipios en 6 departamentos afectados y es una vuelta a los años más duros de la guerra. Durante 3 días, Álvaro Arzú Escobar, actual presidente del Congreso, intentó que el Pleno de Diputados ratificara el estado de sitio. El primer intento fallido fue hacer la de urgencia nacional. En esa ocasión, el 5 de septiembre, no logró ni siquiera conseguir el quórum en el legislativo. Y bueno, esto es una de las medidas que ha llevado a cabo el gobierno de Guatemala, encabezado por Jimmy Morales, y no se ha hecho esperar la reacción. Hay un rechazo a la militarización. Afuera, un grupo de personas se manifestaron por el rechazo e indignación por la imposición del estado de sitio en 22 municipios. Al paso de algunos diputados fueron recibidos con gritos de indignación. Uno de estos fue el grito de asesino en el momento en que Eduardo Galdames ingresó al parqueo en el Congreso hasta la Octava Avenida. Una marcha recorrió parte del centro histórico, salió de la Casa Presidencial rumbo al Congreso, pero la Policía Nacional Civil les limitó el derecho a la manifestación y libertad de expresión al impedirles el paso hacia el Congreso. Y bueno, pues nos comparten ahí imágenes de estas movilizaciones que hubo. Y una situación realmente difícil, porque lo que requiere Centroamérica no es militarización, sino lo que requiere es vivir en paz, vivir en libertad, como todos estos pueblos guatemaltecos. Y en el Twitter la verdad es que la situación está de terror, porque hay muchos grupos de derecha. Les voy a leer nada más un Twitter que da la impresión de lo que están haciendo los grupos de derecha. Dice, lo citamos textualmente, es una tontería, hacemos la aclaración de que no son nuestras palabras ni nuestra idea para nada. Dice, nuestros soldados necesitan las armas, tanto jurídicas legales como equipo militar, fusiles, helicópteros, jeeps, cañones 105, camiones 6x6, para combatir a la nueva guerrilla. Sí al estado de sitio, hashtag Guatemala. O sea, imagínense cómo, y así podemos encontrar la virulencia una y otra vez. En otra, dice el mismo tipejo este, general Ríos Montt, el que no se rinda lo voy a fusilar, hashtag el estor, tenía razón el general, el imperio que la ley se toma por la fuerza, no pidiendo favor ni de rodillas. Y bueno, una situación bastante grave. Y también prensa comunitaria, que les invitamos a que conozcan su página en .org, pues nos comparte la situación que está viviendo el reverendo José Pilar Álvarez, defensor de los bosques, quien ha sido acosado y amenazado a través de las redes sociales. Y bueno, pues hoy han salido comunicados pidiendo pues la represión contra él. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad, y vamos a estar atentos a lo que pasa en Guatemala. Y bueno, pues los invitamos a que prensacomunitaria.org sea uno de los espacios de consulta obligadas para lo que está pasando en esta parte de Centroamérica. Vamos con más información. Bueno, a continuación tenemos el artículo de análisis de Tariq Ali, traducido por los compañeros de Viento Sur y publicado en Ecuador Today. Se llama Cachemira al borde del abismo. Como sabemos, al norte de la India, a partir de la partición que se hizo del territorio de la India en 1947, hubo un desplazamiento de 12 millones de personas y pues hubo muertos, más que se encuentran en los cientos de miles, hasta un millón. De manera que en el lado de la India quedaron una serie de etnias que son de tradición musulmana, partidas a la mitad en los estados de Kashmir, Jammu y Lakshadweep. Del otro lado, del lado de Pakistán, que quedó de la misma familia de etnias, el pueblo Punjabi. Recientemente, desde hace más o menos un mes, ha habido un levantamiento político en la región de Kashmir, donde los kashmires consideran que se encuentran en un territorio ocupado, ya que durante décadas han sufrido una brutal represión de parte del ejército indio. Vamos a leer un poco el análisis que nos presenta Tariq Ali para que ustedes puedan después revisar el artículo. En un mundo inestable, sacudido por conflictos violentos e invasiones imperiales en que se violan implacablemente todas las normas, ¿tenía Cachemira realmente la posibilidad de ser libre? Durante casi medio siglo, Cachemira ha sido gobernada desde Delhi con la máxima brutalidad. En 2009, el descubrimiento de unas 2.700 tumbas anónimas en tan solo 3 de los 22 distritos de la región confirmó lo que se sospechaba. Desde hacía tiempo, una historia de decenios de desapariciones y asesinatos extrajudiciales. Ha habido noticias de torturas y violaciones de mujeres y hombres, pero puesto que el ejército indio está efectivamente por encima de la ley, sus soldados gozan de impunidad al perpetrar estas atrocidades y nadie puede ser imputado por crímenes de guerra. A modo de contraste, en el lejano estado nororiental indio de Manipur, las mujeres del lugar, sometidas a continuas violaciones por parte del personal militar indio, reaccionaron en 2004 con una de las manifestaciones públicas más asombrosas y memorables. Un grupo de mujeres y niñas de 8 a 80 años de edad se desnudaron delante del cuartel local del ejército indio y mostraron letreros con el lema sarcástico y burlón de "Venid y violadnos". Protestaban por la mutilación y ejecución después de su supuesta violación múltiple del activista Tanjay Manorama, de 32 años de edad, por paramilitares del 17º Regimiento de Fusileros de Assam. Sus homólogos cachemiris, sometidas a abusos similares y peores, han tenido demasiado miedo para hacer lo mismo. Desde la década de 1980, India ha mantenido una ocupación militar de tipo colonial, trufada de sobornos, amenazas, terrorismo de Estado, desapariciones. Sin duda de todo ello es responsable el gobierno indio, pero Delhi pudo ampararse en la estupidez indecible de los generales pakistaníes y su agencia de espionaje ISI, que a finales de la década del 80 y comienzos del 90 confundieron lo que era de hecho un triunfo de la Guerra Fría de EU contra los... de los Estados Unidos contra los soviéticos en Afganistán, en la que utilizaron a los pakistaníes y los yihadistas como peones, pero les hicieron creer que en realidad esta era su victoria. Los grupos yihadistas responsables, entonces llamados mujahidines, habían sido calificados por Reagan y Thatcher, por no hablar de los medios liberales de Occidente, de combatientes por la libertad. Este tipo de alabanza envalentonó a sus patrones de ISI y generales pakistaníes supusieron que un ejercicio similar en Cachemira podría proporcionarles otra victoria. Bueno, Tariq Ali continúa explicando que la tradición de las comunidades islámicas de esta región de Cachemira en realidad tenía una pues costumbres más pacíficas, pero que fue esta intervención con intereses políticos del gobierno pakistaní lo que encrispó la guerra, balcanizó la región y inició esta brutal represión del gobierno indio. Esto pues hay sectores fascistas dentro del gobierno indio muy ligado a esta división de castas, y es común encontrar por ejemplo en redes sociales, así en Twitter, cuando los sionistas asesinan a un palestino, ver cuentas de indios fascistas que le dan espaldarazos, ¿no? y les piden que maten a más palestinos. La situación allá está muy crispada y es muy muy grave, ya que puede desatar una guerra completa entre Pakistán y la India, y entonces las poblaciones civiles quedarían en medio de estos intereses políticos. Ahora, pues, continuamos con la siguiente nota y les recomendamos que revisen este artículo de análisis, que es mucho más largo de lo que leímos aquí. Y continuamos con las noticias, esta vez es de la prensa digital EcuadorToday.media. Solo los pueblos pueden salvarla. Escrita por el compa Raúl Sibechi. Aunque los incendios en la Amazonia han sido un tema excluyente en las últimas semanas, muy poco se ha dicho sobre la presencia de los pueblos originarios, negros y campesinos en las regiones devastadas. La imagen que se ha transmitido es que la preservación de la selva amazónica afecta a toda la humanidad y que su destrucción se debe a la incapacidad de los gobiernos locales. Y es cierto, fue un tema muy sonado, por lo menos en las grandes redes sociales, como un tema de preocupación latente para la gente, como un punto de referencia, incluso como imagen de la destrucción del planeta y del inminente cambio climático. Incluso se venía manejando esta hilación de causa-efecto, de ideas. Bueno, continúo con lo que Sibechi escribe. Es cierto que el gobierno de Bolsonaro impulsó la deforestación porque desea que la selva se convierta en un espacio productivo para el capital transnacional, con monocultivos y minería a cielo abierto. Pero no es cierto, como se sugiere falsamente, que la sobrevivencia de la humanidad esté dependiendo de este pulmón del planeta. Este año, sin embargo, los peores incendios se produjeron en Bolivia, con más de 800.000 hectáreas quemadas, pese a contar con una porción de selva mucho menor, donde Evo Morales promulgó leyes que incrementaron un 200% la deforestación, por la imperiosa necesidad de aumentar la frontera agrícola. En julio pasado, el gobierno boliviano emitió el Decreto Supremo 3973, que autoriza los desmontes para incrementar la frontera agrícola y las quemas controladas. Por su parte, en Brasil se liberaron 262 agrotóxicos en lo que va del año, que se suman a los 239 liberados en 2018. Cabe mencionar que el 31% no están ni siquiera permitidos en la Unión Europea. Sibechi continúa desglosando estas ideas y sugiere que lo que está sucediendo con la Amazonia no se relaciona tanto con los gobiernos, aunque menciona que el de Bolsonaro es deplorable, sino que se relaciona además con las grandes multinacionales. Las consecuencias pueden ser aún peores si imponen su voluntad en alianza con los gobiernos del norte. De los 5 países del mundo con mayor deforestación, 3 son sudamericanos: Brasil, Bolivia y Perú. Y bueno, si quieren leer la nota completa, les recuerdo la página ecuadortoday.media. Seguimos con las noticias. Y en un comunicado del COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras nos comparte la siguiente información. Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética de Honduras, un perfil de Robert David Castillo Mejía. Este informe, Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, exfuncionario público, graduado en la Academia Militar Estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro. Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña, un perfil de Roberto David Castillo reúne la información sobre sus actividades comerciales y casos legales relacionados, incluyendo acusaciones por el asesinato de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente reconocida, Berta Cáceres, y acusaciones de corrupción. En el informe se describen actividades delictivas, incluyendo graves violaciones de derechos humanos y actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público. Las actividades delictivas descritas de un perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado. Por lo menos 6 compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos, y al menos 2 compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido. Las dificultades para obtener el acceso a los archivos de algunas de las corporaciones y las leyes que permiten el anonimato de la privacidad las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios. Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de las responsabilidades por graves violaciones de derechos humanos. Y bueno, pues aquí nos hablan, por ejemplo, de DEESA, que formalmente es de los asesinos de Berta Cáceres, que se llaman Desarrollo Energético S.A., y a empresas relacionadas con la producción de energía eléctrica. Y bueno, pues un artículo más extenso que nos comparte el portal de copin.org. Y bueno, pues ahí los invitamos a que lo conozcan para que vean estas redes de corrupción y poder que se hacen a través de el comercio de la energía. Vamos con más información. Bueno, ahora vamos a leer. Ahora vamos a leer una nota de los compañeros de Kurdistán América Latina, que se llama Un país censurado, 146 periodistas presos en Turquía. Esta nota es una traducción de la agencia kurda que se llama Firat News Agency, que en kurdo se dice Ajansa Nusheyana Firate, o en turco Firat Haber Agency, que es una pues un medio independiente kurdo que transmite noticias del Medio Oriente y que se especializa en los asuntos del Kurdistán. Esta agencia tiene sus oficinas en Ámsterdam y sus corresponsales alrededor del mundo. Dado que se le acusa de estar ligada al Partido de los Trabajadores Kurdo, al PKK, en Turquía usualmente se bloquea el acceso a su sitio y a sus noticias y a sus corresponsales. Vamos a leer la nota. En su informe del mes de agosto, la Iniciativa de Periodistas Libres de Turquía reveló que en la actualidad hay 146 periodistas presos en el país. En la investigación se indicó que los periodistas son detenidos, encarcelados y condenados en Turquía cada mes. Las presiones contra los periodistas alcanzaron su punto máximo en agosto, cuando 15 periodistas fueron detenidos mientras cubrían incidentes de los municipios usurpados en Amed, Ban y Mardin. Los periodistas enfrentaron repetidas obstrucciones, fueron sometidas a investigaciones y demandas, se bloqueó el acceso a cientos de artículos de noticias, denunció la OGI. En el informe se detalló que 146 periodistas siguen encarcelados en Turquía. Si el gobierno afirma que Turquía es un país democrático que respeta la ley, debe liberar a los periodistas encarcelados y poner fin a las presiones contra los periodistas de inmediato. Según las investigaciones, 15 periodistas fueron detenidos en agosto, mientras que 2 fueron sometidos a investigaciones, otros 5 a demandas judiciales, un periodista fue sentenciado a 2 años y 4 meses en prisión. Además, el acceso a 700 artículos de noticias fue denegado, un periodista sufrió un allanamiento, 2 periodistas fueron maltratados, 1 fue blanco de un ataque armado y otro periodista renunció al trabajo debido a la represión sufrida. La OGI también alertó e informó que el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía, RTUK, fue autorizado para imponer censura en radios y televisoras en línea. La situación ahora en esta región es muy extrema, ya que el gobierno de Turquía ha anunciado que va a hacer una nueva invasión. Ya tienen una ocupación militar de Afrin y varios territorios, y entonces va a continuar este conflicto se espera que en estos meses suceda, pero está la esperanza de que se detenga el gobierno turco. Esta es la razón por la que están atacando y hostigando y reprimiendo a tantos periodistas. Continuamos con lo siguiente. Bueno, seguimos con los compas de Ecuador Today Media. Y esta nota nos habla acerca de los elementos simbólicos que en la protesta social llegan a tener repercusiones que quedan en la mente de las personas a niveles internacionales. Diamantina rosa, pañuelos verdes y chalecos amarillos. La nota publicada por Estefanía Camacho nos relata las protestas sociales que van desde Francia hasta Argentina. Bueno, comenzamos con las sombrillas amarillas en Hong Kong. Si llueve, abre tu sombrilla. Esa es la frase metafórica y literal que usaron los hongkoneses en 2014 cuando en un día muy soleado de protestas lo único que tuvieron a la mano para resguardarse de los gases lacrimógenos que les lanzaban fueron las sombrillas. En China, la sombrilla es un símbolo antiguo utilizado en dinastías de hace 2000 años junto a los parasoles. Además, en algunas películas chinas de artes marciales, las sombrillas también son utilizadas como armas letales. Su presencia en las protestas pacíficas data del 2013, cuando un grupo de profesores y ministros comenzaron la iniciativa de Ocupa Central con Amor y Paz. Básicamente se trataba de un llamado a protestar pacíficamente para bloquear el distrito financiero de Hong Kong en caso de que Pekín no respetara las cláusulas de su ejército. Nuevamente fue utilizado este símbolo en 2014... y de nuevo en las recientes protestas que ha habido en abril del 2019, donde los líderes del movimiento fueron sentenciados con cargos ambiguos por conspirar para la alteración del orden público, según Amnistía Internacional. Aunque en 2014 la movilización de 74 días no dio resultado alguno, o al menos los resultados que esperaban, pues de nuevo la banda volvió a tomar las calles en junio del 2009, hace no mucho, ante la propuesta de una controversial ley de extradición que ya fue archivada. Pero hasta agosto de 2009 suman ya 11 protestas seguidas para pedir a China que Hong Kong se mantenga lo más independiente posible del gobierno central. Y que también sabemos que la banda de Hong Kong ahorita está siendo bastante reprimida y tiene una tiene un sistema de vigilancia facial. Entonces también la banda de Hong Kong anda en contra de ello, ¿no? Bueno, también por otro lado tenemos en Francia los chalecos amarillos, que en noviembre del 2018 los franceses y las francesas se organizaron para protestar en contra del alza de los precios del combustible, que fue propuesta del actual presidente Emmanuel Macron, en concordancia con su objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Pero, sin embargo, la mayoría de los manifestantes provenían de las provincias de Francia, quienes desde luego eran los que más gastaban en gasolina. Y bueno, bien sabemos cómo en muchos videos y fotos se podía apreciar cómo pues la banda ahí tenía puesto unos chalecos amarillos, y que justamente esa prenda era lo que los distinguía en las movilizaciones, ¿no? El saldo de la represión de los manifestantes es de hasta 11 personas muertas, más de 100 heridos y 400 arrestos al inicio del 2019. Entre las protestas, el simbólico Arco del Triunfo en París sufrió, ¿verdad? Después tuvo graves daños. Uh-huh. En agosto 17 de este año, también cientos de chalecos amarillos se sumaron a la jornada de 40 protestas y mandaron un mensaje de solidaridad con la banda de Hong Kong. Y por último tenemos... Pero casi por último tenemos a los pañuelos verdes en Argentina. Sabemos de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, que por décadas buscaron a sus hijos y nietos, y que ellas usaron los pañuelos blancos de tela de sus descendientes. A partir de entonces utilizaron los pañuelos blancos para cubrir sus cabezas y distinguir su lucha. Inspiradas en esta movilización, desde el 2013, las asistentes del Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina eligieron usar pañuelos de color verde para exigir abortos libres, gratuitos y seguros. En agosto del 2018, las argentinas se movilizaron durante días en los que se conoció como el pañuelazo, por los paliacates verdes que llevaban en el cuello. Y vaya, pues sí, hasta el momento sigue siendo un icono de la lucha por el aborto libre. Y ahora sí, ya por último, tenemos el diamantinazo en México. Que fue el 12 de agosto de este año, cientos de mujeres se reunieron afuera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para exigir o para reclamar, además, sanciones a los policías investigados por agredir sexualmente a una menor en Azcapotzalco. Al mismo tiempo, las redes sociales se alimentaban de mensajes con el hashtag "no me cuidan, me violan". Es decir, miles de mujeres expresaban su malestar ante cuerpos de seguridad deficientes y corruptos que, lejos de ser garantes de protección, ejercen violencia. Así pues, el mentado diamantinazo fue a las 1:30 de la tarde, cuando el titular de la Secretaría, Jesús Horta Martínez, apareció en las instalaciones de la Procuraduría capitalina para dar un mensaje a las manifestantes. Mientras los medios se enfocaban en Horta, una chica le lanzó brillantina rosa cubriendo su rostro y vestimenta. Ese mismo día, la jefa de gobierno tildó el acto como agresión, al igual que los grafitis en monumentos y espacios públicos, y la destrucción de las puertas principales de la Procuraduría General de la ciudad. Y bueno, si quieren leer la nota completa, ya saben, ecuadortoday.media. Seguimos con la información y el reggae. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio que nos comparten desde Francia, pues varios colectivos de solidaridad, y dice: audio que envían compañeros desde Francia, el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha de París, el Multbits de Marsella, el Grupo Cafés, Casa Nicaragua de Liege, Bélgica, la red de cooperativas Longo, MAI, Radio Sin Cine, Medio Libre del Sureste de Francia, el Foro Cívico Europeo y una diversidad de gente participantes a la Quinta Fiesta del Viento en la Amasada y Saint-Pierre-et-Malbieu en Aveyron, Francia. Solidaridad, nos dicen nuestras compañeras y compañeros. Y vamos a escuchar este audio que pues lo mandan expresamente. Vamos a poner solamente una parte, ya que es un audio un poquito más largo, pero bueno, vamos a escuchar un fragmento y lo pueden encontrar en las redes sociales de los medios libres, donde seguramente lo vamos a estar compartiendo para que todas y todos podamos escucharlo íntegramente. Vamos a con él, dirían por ahí, y escuchamos. Estamos reunidos aquí en Francia, era para mandarles un mensaje a una pequeña cápsula de radio a los medios libres de México, desde Francia, para saludar un poquito esos encuentros que hay que hubo este fin de semana y que hay todavía en el Istmo de Tehuantepec, entre el Congreso Nacional Indígena y la Sexta, y bueno, pues, para luchar contra los megaproyectos del Istmo, del Tren Maya, de todo eso. Y pues les queríamos saludar. Y más también enviarles un mensaje especial desde un lugar también en lucha de Francia que se llama La Masada. Estamos con dos compas de ahí que nos van a explicar un poquito qué es este lugar, qué es su lucha. Y también hubo un encuentro este fin de semana también, la Quinta Fiesta del Viento, porque se luchan contra también megaproyectos de energía y eólicos. Entonces, pues aquí estamos con dos compañeros de allá que les querían, bueno, que querían mandar un mensaje, y ya quizás con quién empezamos, con Manu. Vamos a empezar con el compa Manu que nos va a explicar un poquito. Bueno, pues te dejo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y hablamos acá desde la Masad, como dijo el compañero. Nos encontramos este fin de semana en un campo. La idea era intercambiar sobre la lucha que estamos desarrollando acá contra un megatransformador eléctrico que serviera a guardar la energía eléctrica producida por las eólicas en los alrededores. Entonces la idea era dar informaciones sobre este proyecto, pero también intercambiar sobre las diferentes luchas que hay acá y en otras partes, y también guardar y desarrollar para que pongamos en contacto las luchas que estamos haciendo acá, como también en otros lugares en Francia, pero también como ustedes están haciendo allá. Pues dejo la palabra a la compañera para que pueda explicar un poco el tema de la lucha específicamente que estamos haciendo acá. Bueno, la lucha que estamos haciendo aquí en contra de este megatransformador eléctrico, sabemos bien que es una lucha más importante que hay por todas partes. Aquí también estamos en defensa de los territorios y tierras agrícolas en contra de despojos. También aquí la energía producida por estos megaproyectos no son para necesidades locales, pero para alimentar un proyecto capitalista global. Ahora estamos ocupando estas tierras para que no empiezan las obras y así experimentamos formas de organización colectiva con asambleas. Sabemos bien que la dicha transición enérgica es nada más para que las multinacionales siguen contaminando y enriqueciendo. Enriqueciéndose. Eso, yo me sigo un poco. Y bueno, con esta idea de la transición energética que está bien presente de momento en las palabras del gobierno acá en Francia, como dijo la compañera, que nosotros pues nos dimos cuenta que es nada más que una manera del capitalismo para cambiar de forma, pero que a través de eso seguir pues siendo igual, es decir, explotando a gente, explotando el entorno. Entonces, pues también la idea que tenemos es como que no queremos una transición, sino que estamos luchando para una ruptura total con el sistema capitalista. Eso. Entonces, que de manera más práctica, digamos, queríamos mandar este mensaje también para decir una vez más que estamos apoyando desde acá lo que ustedes están desarrollando y luchando en contra. Ya el año pasado vino una compañera del Istmo con un amigo de una ciudad que está al lado, estaban juntos. Entonces, era la idea de afirmar de nuevo el apoyo a las luchas que están haciendo allá. Queríamos ponerlo también como, por mi parte, como un primer contacto, para decir que nos parece bueno que podamos acá tener más informaciones. De la situación allá, en el Istmo, para que podamos en nuestras redes compartirlas. Entonces, en el mensaje escrito dejaremos también el correo electrónico. Bueno, escuchamos un fragmento de esta participación radiofónica que nos comparten nuestras compañeras y compañeros desde Francia, en el marco de esta reunión que se dio hace unos días de El Istmo es Nuestro y que llama a la defensa del territorio de esta zona de la cintura de México, como la han llamado. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el audio completo, dura 20 minutos. Ahorita solamente escuchamos un fragmento, pero bueno, pues muy motivantes las palabras de nuestras compañeras y compañeros al otro lado del océano. Vámonos con un tema musical y vamos a pedirle a Mes que nos la presente para que nos diga de qué va esta rola y cómo se llama. Bueno, esta rola se llama Cumbia Protesta y es del grupo La Sonora del Barrio. Sale en el año 2001 y en su momento fue censurada. Creo que eso es lo que más nos llamó la atención. Y aparte dicen que era muy, que son muy vulgares, así que si usted es muy mocho, mucha, tápese los oídos que. Y zapatele. Acá un remix. Se metieron dos roles. Mirka, la sonora del barrio para vos. Mirka, Ellos te hablan, te dan un discurso bonito y te piden que luchemos, que estemos unidos. Pero a ellos no le faltan los viajes a Europa, mientras los tuyos y los míos andan en pelotas. Ellos no saben que es laburar 12 horas por 20 mangos de mierda, te morís de bronca. Ellos no saben que es ver la cara de un pibe que no tiene pa' comer. No sabes qué decirles. ¿Qué le decís si no tienen para comer? ¿Qué le dirás a los niños cuando no hay? Con discursos no los vas a alimentar, pero ellos gastan en la campaña electoral. Ellos se gastan fortuna en campañas políticas, con tanta gente con hambre que bien les vendría. Te llenan de carteles por todas partes y te ensucian la pared con letras gordas y grandes. ¿Qué le decís si no tienes? Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo con el siguiente bloque informativo y vamos ya ahora a esta sección que se le ha llamado desde el ombligo del monstruo, ahí donde se junta la borrita y el cebo. Y bueno, pues vamos a iniciar con un poquito de informes. Aquí de hecho los tres que andamos acá en cabina tuvimos esta oportunidad de poder asistir a este encuentro allá en el Istmo de Tehuantepec, que se tituló El Istmo es Nuestro, una iniciativa del Congreso Nacional Indígena que surge como acuerdo de una asamblea anterior en Amilcingo, Morelos, el pasado 9 de abril, este lugar donde fue pues el terreno donde luchaba y defendiera Samir Flores y quien fuera asesinado por grupos de pistoleros allá en Morelos, y que a la fecha pues sigue impune su asesinato, y que se inserta dentro de un marco de la lucha contra los megaproyectos en México, en el caso de Morelos, contra el proyecto integral Morelos, una termoeléctrica, un gasoducto, y en el caso de Juchitán, pues muchas cosas, ¿no? Parece que ahora ya son muchas cosas, no solamente es el proyecto transísmico, sino que a este se le han sumado las eólicas, los corredores industriales, hasta la piratería de la biodiversidad, nos comentaban en estos días. Pues no sé cómo ven si platicamos, qué nos podrían ustedes compartir de este encuentro que tuvimos estos días allá en Juchitán. Pues sí, posterior al encuentro de medios libres fue la Asamblea Nacional del CNI-CIG con las organizaciones en resistencia. Hubo una plenaria primera, ¿no? Donde se plantearon la dinámica en que se iba a trabajar. Luego se hicieron 7 mesas de trabajo donde los compañeros se dividieron. Todos para discutir los mismos temas, pero en 7 mesas distintas para poder coordinar a tanta gente. Las conclusiones de cada una de las 7 mesas luego fueron vertidas a una plenaria final, en la cual se acordó un comunicado que se está presentando ahorita en los medios, que se está empezando a difundir. Y en este comunicado pues se crea un consenso, ¿no?, de los resultados de la discusión que se llevó a cabo en las 7 mesas. Durante este proceso de varios días, pues los compañeros de las distintas organizaciones, al menos unas 10 o más organizaciones de medios libres que estuvieron ahí presentes, estuvieron entrevistando a los compañeros mientras ellos trabajaban en las mesas de trabajo. Así se armaron, pues ya no supe cuántas, ¿no? Yo creo que otras 15 o 16 o 20 entrevistas que sí, también se van a ir publicando en los medios como parte de este trabajo en conjunto de los medios libres. Recordemos que todo esto está bajo el contexto de la situación del Istmo de Tehuantepec, que ha sido un largo proceso de lucha contra la imposición de estos proyectos eólicos, que unos se lograron imponer y otros no, otros están en lucha todavía. Todo esto enmarcado en lo que Peña Nieto llamaba la zona económica especial, que es lo que intentaron, la justificación que tenían para convertir al nuestro Istmo de Tehuantepec en un negocio para los grandes corporativos internacionales, ¿sí?, y pues útil para el imperialismo. Después, ahora con la Cuarta Transformación, ya no le llaman zonas económicas especiales, sino que le llaman la zona franca, y ahora se acumula arriba de esta problemática de las eólicas esta cuestión del corredor transísmico, el cual Obrador ya tenía planificado desde, o sea, aquel libro que sacó donde tenía sus 100 puntos para llegar al primer mundo, no sé cómo se llamaba, en donde hablaba de crear esta ruta, ¿no?, de comercio que cruza el continente a través del Istmo de Tehuantepec. Entonces, esto ya se suma a un largo proceso de lucha, lo vuelve complejo, pero ahora que todas las organizaciones se reunieron ahí en el Istmo, pues tenemos una perspectiva de cómo se va a dar la resistencia que van a estar viendo en las distintas entrevistas y en este comunicado final que se creó. Sí, además es me parece como bien, bien interesante la... el esfuerzo que se hace por conjuntar todas las resistencias que no solamente están en el país sino en todo el mundo y empezar a interconectar que lo que está pasando aquí también tiene que ver con lo que está pasando en Sudamérica o incluso en otros espacios del mundo, en diferentes continentes, y empezar a crear entonces, de acuerdo a los contextos de cada quien, pues resistencias firmes y construcciones de alternativas posibles, ¿no?, frente a esto, y bueno, darnos cuenta que solamente se va a poder hacer eso si tenemos el rompecabezas claro y completo, ¿no? Entonces se conjuntaron no solamente personas que estaban como en el frente dando resistencia, digamos, directa, por así decirlo, sino también compañeros que estaban en haciendo investigación, ¿no?, aportando claridad quizá en lo que está pasando. Y hubo una compañera que hizo un mapeo de todas las feminicidios, los, ¿cómo se me puedes ayudar ahí, Epifanio? Tú también andabas cuando la chica estaba presentando el mapeo de Chiapas y también mapearon. Sí, esta red de resistencia AJMAC, ¿no? En este esfuerzo conjunto que hicieron entre las organizaciones, presentaron el mapeo del aumento de la militarización de las zonas de conflictos armados y grupos paramilitares, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, del aumento del hostigamiento a los migrantes, del aumento de los feminicidios, que estos dos factores provienen del aumento de la militarización, y también de estos programas sociales que está imponiendo el nuevo gobierno, sí, ¿no? Que son medio turbios. Y falta algo y por de ahí. Hidroeléctricas también, y de los caracoles. O sea, era un mapeo bien completo de todas. Sí, las mineras y las hidroeléctricas también. Que están ahí como avispas, ¿no? Tratando de meterse entre la gente. También de los cultivos de soya transgénicos, también. Los monocultivos, también la palma africana. La palma también. Con todas estas complejidades pues metidas en un mapa con un trabajo enorme que presentaron los compañeros. Sí, así es, y que finalmente ya con esta imagen ya más clara de por ejemplo, de sería de Chiapas, entonces sí ya podemos empezar a hacer correlaciones, ¿no? Y ver que el aumento de violencia exacerbada en un determinado territorio no es ni fortuita ni por azares del destino, sino más bien es parte de una estrategia que ya está previamente contemplada y que genera determinadas consecuencias para poner en concreto un proyecto que ya se tiene desde hace decenas de años pensado y planificado, ¿no? En realidad. Sí, y bueno, no era solo el mapeo de todas estas cosas horribles, sino que también estaba la representación gráfica de esta expansión de los caracoles zapatistas, los puntos claro. Donde se crearon los nuevos municipios uh-huh. autónomos y demás. Entonces, pues tenemos una situación compleja, pero pues ya tenemos un mapa para hacer el análisis. Sí, exacto. O sea, todo con esto, con el afán de saber cómo resistir de manera contundente, ¿no? Y sobre todo pues que eso no se va a dejar de hacer, ¿no? O sea, pese a sus planes y tendrán sus chaquetas mentales con respecto al futuro de los territorios y de sus riquezas enormes, pero que pues no se enfrentan con unas personas que nada más van a estar con los brazos cruzados, ¿no? Que nunca van a estar solamente con los brazos cruzados, van a alzar la voz, ¿no? Se van a juntar los mayores posibles, a pesar de tanto conflicto interno que también está, o sea, no solamente es el conflicto que viene externo, sino también el propio conflicto interno de las comunidades, que también a veces abona y que se tiene que ver pues también como parte de cómo pensar en nuevas posibilidades de relacionarnos entre nosotros y de crear de verdad alternativas. Sí, sí, sí, pues así las cosas. Cabe agregar que estos días de colectividad y convivencia entre todos nosotros pues también tiene cosas muy bonitas, ¿no? Puesto que cada uno de nosotros que provenimos de resistencias distintas, de situaciones difíciles, pues volvemos a encontrarnos en estos eventos varias veces al año y pues tenemos una forma de reforzar, ¿no? De reforzar nuestra lucha, de reforzar nuestra esperanza y de ver, ¿no? En la lucha de los demás la inspiración que necesitamos para hacer la lucha que tenemos que hacer. Tenemos también los audios de la clausura, vamos a escucharlos y si hay más comentarios regresamos ahorita en un ratito. A la compañera que va a hacer. Okay. Declaratoria final. Asamblea Nacional e Internacional del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, redes de resistencia y rebeldía, organizaciones y colectivos. El Istmo es nuestro. Juchitán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 6, 7 y 8 de septiembre del 2019. Nos reunimos en la ciudad Vinizá de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en presencia de las y los concejales y delegados del Consejo Indígena de Gobierno, CIG, CNI, y nuestra vocera Marichuy, más de 500 representantes de los pueblos indígenas Ikot, Vinizá, Ayuk, Chontal, Cuicateco, Mixteco, Chinanteco, Mazateco, Nahua, Maya, Tzotzil, Tzeltal, Soque, Totonaco, Purépecha, Ñañú. de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Además de participantes de los países de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, España, Escocia, Estados Unidos, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido. Integrantes de 107 organizaciones y colectivos, 10 instituciones educativas y 22 medios libres, cumpliendo con el acuerdo de la Asamblea Nacional del CNI y de Redes de Resistencia y Rebeldía del día 9 de abril del 2019 en Amilcingo, Morelos. Hoy nos encontramos para analizar el embate del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos en todo el país, y para fortalecer en especial las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y del sur de México contra el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que pretende transformar esta región en un inmenso parque industrial en manos del capital transnacional y al mismo tiempo en el muro de contención de los migrantes centroamericanos ordenado por Donald Trump. Denunciamos la voracidad de los que se sienten dueños y mandones de nuestros territorios, aquellos que manejan los grandes capitales usando como facilitadores los gobiernos municipales y estatales de todos los partidos, y desde el gobierno federal simulan consultas y entran con sus tentáculos en nuestras comunidades, engañando a algunas autoridades comunitarias, tratando de imponer la privatización de la tierra y del agua, ofreciéndonos la idea de un falso desarrollo que con los hechos pretende destruir la fuerza de nuestras asambleas, de nuestra organización comunitaria y desarticular nuestras resistencias. Criminalizan la lucha de nuestras organizaciones, legitimando e incluso legalizando la represión con la ley Garrote en Tabasco y el despliegue de la Guardia Nacional en todo el sur del país. Al mismo tiempo, incrementa la violencia estructural hacia las comunidades campesinas, indígenas y afroamericanas, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los migrantes y todas las personas que el sistema considera desechables. Con la mentira de querer erradicar la pobreza del sur de México, el gobierno de López Obrador, en pleno contuberio con las mafias empresariales, la delincuencia organizada y los partidos políticos de todos los colores, retoma el viejo sueño de Porfirio Díaz y los planes de todos los gobiernos neoliberales desde Salinas de Gortari, ofreciendo el territorio nacional al capital global, con la implementación de los megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el corredor interoceánico del Istmo, el proyecto de integrar Morelos, el nuevo aeropuerto y sus obras asociadas como la autopista México-Tuxpan, así como un monstruoso conjunto de proyectos de depredación ambiental, territorial y social con minería, hidroeléctricas, agroindustriales, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques eólicos, paneles solares empresariales a gran escala, etcétera, que forman parte de la infraestructura que pretende imponer para el saqueo de los bienes naturales, como son el petróleo, los minerales, bosques, selvas, vientos, ríos, lagos y mares, y la sobreexplotación de mano de obra de nuestros pueblos de México y Latinoamérica para entregar nuestros territorios al gran capital transnacional, destruyendo la biodiversidad y agudizando la catástrofe climática global. Para lograr el viejo sueño del proyecto transísmico, el gobierno morenista de AMLO y sus aliados empresariales utilizan verdaderas tácticas de contrainsurgencia. Sus programas asistencialistas individualizados, sus consultas amañadas del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el INPI, con líderes cooptados, sus campañas de desprestigio, los movimientos sociales, violando el derecho fundamental a la libertad de asociación y manifestación y sus métodos de condicionamiento autoritario, el peor estilo priista, transformando sus becarios de Construyendo el Futuro en virtuales capataces de la comunidad dentro del programa Sembrando Vida, bajo el manto de Morena. Resurgen bien viejos y nuevos cacicazgos en el campo que se benefician de las políticas populistas de este gobierno, que de izquierda no tienen nada. En caso de no funcionar, estas estrategias implementarían la táctica del terror mediante ataques paramilitares, delincuencia organizada y militarización de nuestros territorios, asesinatos de defensores y defensoras de nuestros derechos y territorios, y una virtual guerra contra las mujeres con miles de feminicidios. Por otro lado, en las ciudades se entregan los suelos a las mafias de la especulación inmobiliaria, despojando a la clase pobre de la posibilidad de tener una vivienda digna y destruyendo los tejidos sociales urbanos. Asimismo, se desmantela el sistema de salud pública en todo el país y se incumple con la promesa de revertir de fondo la reforma educativa. Este panorama que enfrentamos después de décadas de neoliberalismo y 8 meses de esta cuarta destrucción. Pero nosotros no claudicaremos en nuestras luchas. Desde nuestras diversidades seguiremos fortaleciendo nuestras resistencias y rebeldías anticapitalistas y antipatriarcales hacia otros mundos posibles, rompiendo cercos al ejemplo de nuestras hermanas y hermanos zapatistas y respetando los 7 principios del CNI y del EZLN. Por lo tanto, acordamos intensificar nuestras luchas de la siguiente manera. En nuestro quehacer cotidiano como luchadores sociales, nos comprometemos como pueblos indígenas fortalecer nuestras culturas, nuestra organización propia, nuestras asambleas comunitarias, nuestras lenguas y nuestras espiritualidades, nuestros saberes y memorias colectivas como pueblos indígenas. Como pueblos no indígenas, aprender de la experiencia milenaria de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios, reencontrarnos con la naturaleza y su espiritualidad para fortalecernos en nuestras luchas. Impulsar una campaña continua de información y difusión contra los megaproyectos a nivel nacional e internacional. Revisar, capacitarnos y transformar nuestros pensamientos y prácticas capitalistas y patriarcales en cada uno de nuestros espacios de vida y de lucha. Tejer núcleos y procesos colectivos hacia la autonomía anticapitalista y antipatriarcal desde abajo y difundir nuestras experiencias para sembrar en el imaginario mexicano otro sistema de vida es posible. Propiciar espacios organizativos de mujeres y poner como un tema principal del CNI la lucha contra los feminicidios y la violencia de género. Construir puentes entre las luchas de los trabajadores y las luchas indígenas. Vitalizar nuestras luchas con los aportes creativos de las artes y generar espacios de competencia, de compartencia y aprendizajes mutuos y diversos, propiciando el escucha y el diálogo, enriqueciéndonos todas y todos con la participación de las y los jóvenes. Frente a las terribles amenazas contra la vida, nos declaramos en estado de emergencia y hacemos un urgente llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos, barrios y todas las personas conscientes del gran peligro que nos enfrentamos. Acordamos las siguientes acciones colectivas. 1. Realizar una jornada global de lucha el día 12 de octubre en defensa de la vida de nuestros territorios y contra los megaproyectos de muerte. Samir Flores vive. 2. Participar el 26 de septiembre en acción global por la presentación de los desaparecidos contra la violencia hacia los pueblos de México y la militarización. 3. Participar el 2 de octubre en la marcha 2 de octubre nos olvida. 4. participar el 25 de noviembre en la acción latinoamericana contra todas las formas de violencia contra las mujeres y particularmente contra los feminicidios. Exigimos en todas las jornadas de lucha y acciones nacionales justicia por el asesinato de nuestro compañero Samir Flores Somberani y todos los y las compañeras luchadores sociales asesinados. Libertad incondicional e inmediata de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta y de todos los presos y presas políticos del país. Aparición con vida de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos y desaparecidas del país. Alto a los feminicidios en nuestro país. Rescate de los cuerpos de los muertos de la mina Pasta de Conchos y castigo a Germán Lorrea, dueño de la empresa asesina Grupo México. Compañeras y compañeros, lo que hoy nos une es la lucha por la vida. Defendámosla. El Istmo es nuestro, por la defensa de nuestros territorios, culturas y derechos. Samir vive. Muchas gracias. Bueno, pues compañeros, esta es la declaratoria final del, pues, de estos 3 días de trabajo, más días porque que ustedes salieron de sus... Bueno, vámonos con más información. Uy, se hizo otro nuevo. Vámonos con más información. Esto es Noticias de Abajo. Y continuamos con otra nota. Vamos ahora con una de Avispa Media, quienes nos comparten, como siempre, textos de análisis de fondo, artículos de investigación, como ellos también les han llamado, y que en esta ocasión nos habla de lo que está pasando con los que lucran con la energía eléctrica en México y el mundo. Particularmente, en este caso, es una nota sobre lo que pasa acá en México con Sempra Energy. Y ellos sacaron este micrositio que se titula Los ventajosos beneficios de Sempra Energy en México. Y dice, la empresa estadounidense Sempra Energy adquirió durante la reforma energética implementada en 2003 en México activos que la han llevado a posicionarse años después como una de las empresas más grandes de este sector, pero también se ha visto envuelta en una serie de demandas en cortes internacionales por haber establecido contratos ventajosos y leoninos, como los ha catalogado el mandatario Obrador. Sempra ha sido presidida por exfuncionarios del gobierno mexicano que han laborado en el mismo sector energético, quienes se han convertido en piezas claves para cuadriplicar los activos de la empresa durante el gobierno de Peña. Pero la compañía tiene ahora un panorama complicado ya que sus acciones en la bolsa mexicana se han caído más de una vez por estos motivos. A este contexto se suma un fuerte conflicto con la tribu Yaqui por la instalación de un gasoducto en Sonora que los indígenas consideran de alto riesgo para su comunidad. Este pueblo sostiene que están dispuestos a todo para no dejar que este proyecto continúe. La Comisión Federal de Electricidad de México ha perdido millones por estos gasoductos que han cobrado sin brindar sus servicios. Y bueno, en este micrositio nos comparten tres piezas y que se titulan Gasoductos caros pero sin servicios, las piezas claves de Sempra Energy y un tercero que es un conflicto sangriento en Sonora. Y cada uno de ellos pues nos da un panorama, una carpeta de fotografías, así como toda la investigación que han hecho nuestras compañeras y compañeros en torno a esta... corrupción, ¿no? Este modo también en que se maneja el capitalismo, donde las empresas se vinculan con los gobiernos para despojar a los territorios. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el portal de Avispa Media, compañeros que pues se han destacado en los últimos tiempos por este trabajo de investigación periodística de manera independiente y autónoma. Enhorabuena, pues estos trabajos periodísticos. Vamos con más información. Thank you. Bueno, a continuación tenemos un resumen que presenta la Qué Huelga sobre un informe de esta Organización de Derechos Humanos, artículo 19. O sea, en el primer semestre de 2019, en el nuevo gobierno, cada 17.4 horas se agrede a la prensa en México. Este informe que presenta artículo 19 lo pueden revisar en su página o en la página de la Qué Huelga pueden ver el resumen. Yo les voy a leer algunos fragmentos del informe. En México se registra una agresión contra uno o una periodista cada 17.4 horas. De acuerdo con la documentación de artículo 19, se registraron 249 agresiones durante el primer semestre del año, incluyendo 7 asesinatos de periodistas, y desde el inicio del gobierno federal en turno se han registrado 277 agresiones. El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. No solo se registraron el mismo número de asesinatos de periodistas que el primer semestre del año pasado en lo que va del 2019, se han registrado 10, superando la cifra total de 2018 cuando se registraron 9. Además, en lo que va del gobierno de Obrador se han registrado 11. De continuar esta tendencia, poco más de 4 meses para terminar el año, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México. Para tener una perspectiva de riesgo que viven las y los periodistas, es importante considerar los registros de años anteriores. La cifra de este año aún no supera la de 2016, 11 asesinatos, y 2017, 12 asesinatos, el registro más alto. Sin embargo, hasta ahora es la misma que la de 2006, 2008 y 2010. Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Los 5 estados que registraron mayor número de agresiones en contra de la prensa fueron Quintana Roo con 26, Ciudad de México con 25, Guerrero con 22, Oaxaca y Veracruz con 19, cada uno. Es importante mencionar que los últimos 4 estados desde 2013 se mantienen como los más violentos. Resulta preocupante el aumento de agresiones en Quintana Roo, que pasó de 12 a 26 agresiones. Los tipos de agresiones que más se documentan fueron actos de intimidación, que representan 25%, es decir, 67 agresiones, seguido por amenazas con 61%, equivalente al 24.49%. En 17 ocasiones se registraron campañas para desprestigiar a los periodistas, al igual que los actos intimidatorios, que incluye toda acción donde se busca generar una inhibición del ejercicio periodístico. Con respecto a las amenazas, el 67% de estas 45 casos tienen el agravante de ser de muerte. En un país en donde la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión es más del 99.9%, ser víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los derechos. Respecto a ataques físicos, se contaron en 25 ocasiones, de las cuales 4 contaron con el agravante de ser intento de asesinato. El 60% de las agresiones en el primer semestre del año fueron perpetrados contra hombres periodistas, 22% contra mujeres periodistas y 18% contra medios de comunicación. En el caso de los hombres, tenemos 38 casos. En el caso de las mujeres, las más frecuentes fueron actos de intimidación y hostigamiento. Entre los actos de intimidación está la toma de fotografías de mujeres periodistas mientras trabajaban, la aparición de vehículos oficiales o particulares sospechosos afuera de su domicilio y llamadas a directivos o jefes. 10 de las 56 agresiones contra mujeres periodistas tienen un claro componente de género, donde los agresores, a fin de debilitar la credibilidad del trabajo de los periodistas, recurrieron a relacionarlas sentimentalmente de manera infundada con actores de oposición, o tratar de hacer escarnio de su imagen física. A estos casos se suma un caso de violencia sexual, uno de amenaza de violencia sexual y una campaña de desprestigio con connotación sexual. En cuanto a agresiones en Internet, 38% de total, con 94%, de todas las agresiones, de estas el 22% contra mujeres periodistas. Esto es de especial preocupación. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menciona que la violencia contra las mujeres y en especial contra las mujeres periodistas no son actos aislados, sino que son sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres que tiene sus raíces en conceptos referentes a la superioridad y subordinación de las mujeres frente a los hombres. Respecto a los contextos, 18 se cometieron durante protestas, lo que demuestra el riesgo de este tipo de coberturas. Este país se enfrenta a una grave crisis de derechos humanos y las protestas son una forma de participación democrática principalmente de grupos vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, lo que sucede durante una protesta resulta de interés público y es trabajo de la prensa difundir tal información. Por otro lado, es importante destacar que mientras durante todo el 2018 se registraron 3 agresiones bajo un contexto de discriminación y racismo, en este semestre se registraron 8. En cuanto a bloqueos, alteración o remoción de contenido, fueron registrados en 23 ocasiones. Las agresiones vinculadas al uso ilegítimo de poder público fueron 16, donde destacan 4 casos. Respecto a quienes fueron los que cometieron esta violencia contra la prensa, el 42%, 105 casos, fueron perpetrados por funcionarios públicos. De estos, más de la mitad, 56%, fueron funcionarios municipales, el 28.57 con 30 casos se trató de funcionarios públicos estatales y 16 casos de funcionarios federales. Este año, bueno, vamos a adelantarnos un poco. Artículo 19 registró en las coberturas de mayor riesgo para la prensa 126 agresiones hacia quienes cubren temas de corrupción y política, 74 sobre temas de seguridad y justicia, 33 agresiones en coberturas de derechos humanos y 6 de coberturas sobre tierra y territorio. Bueno, como pueden ver, esta lista de agresiones es interminable. Apenas llegamos, creo que a la mitad del resumen. Pero pues eso es una señal, pues es un síntoma de que hasta ahora podemos hablar de un fracaso realmente en cuanto a la protección de la libertad de expresión en este gobierno de la Cuarta Transformación. Este se suma pues al fracaso en la cuestión migrante, que también pues tenemos unas condiciones muy, muy feas ahí. La cuestión de la militarización, que era una demanda de las organizaciones de familiares de desaparecidos, pues también ha sido un fracaso, ya que la militarización pues ahora es peor con la Guardia Nacional de lo que fue con esta ley de seguridad que impulsó Peña Nieto. Y así pues tenemos también la cuestión de los megaproyectos, que ahí hay un fracaso del gobierno, ya que ha hecho todo por impulsar los megaproyectos. En todos los ámbitos pues ya estamos como en condiciones de hacer un diagnóstico, ¿no?, de esta Cuarta Transformación. Un último punto también es que en ciertos casos hemos notado que artículo 19 no incluye en sus cifras, en sus estadísticas detalladas, agresiones. En algunos casos ha sucedido que no incluyan agresiones contra comunicadores o locutores o miembros de radios comunitarias. Entonces, pues nosotros vamos a hacer una revisión a cada de las listas cuando tengamos el informe completo, y pues los invitamos también a revisar este artículo de resumen del informe del primer semestre de 2019, que se encuentra en la página de artículo 19 y también en la página de La Que Huelga, donde hay un audio sobre este informe. What kind of records do you play for your own pleasure, as it were? Well, generally I play soul music, jazz music. I love calypso music, and I love merengue music. I love all type of music. I love every other creation, and I learn from every other people's creation in music. I don't learn from my mind alone. I learn from other people's mind also. Generally, listening to jazz. I love all jazz musicians. Yeah. I learn from jazz because jazz is free music, isn't it? So. Y desde la página raychali.com, los compas del colectivo 23 de marzo y medios aliados hacen una nota acerca de la compañera periodista Miroslava Bridge, quien trabajaba en la Sierra Tarahumara e investigaba la tala ilegal, los desplazamientos internos y los efectos de los megaproyectos y la narcopolítica. Antes del asesinato, un auto Malibú gris merodeó por la calle José María Mata de la colonia Granjas en la ciudad de Chihuahua. Las cámaras de seguridad instaladas en la calle lo captaron 6 veces entre los días 21 y 22 de marzo del 2017, cuando pasaba frente a la casa de 2 pisos marcada para el crimen. Era la del número 1609 con rejas cafés y un pequeño jardín en el porche. Era la casa donde el 23 por la mañana fue sorprendida y acribillada a bordo de su automóvil mientras esperaba a que saliera su hijo para llevarlo a la escuela. La periodista Miroslava Bridge balbucea. El acoso más implacable comenzó un año antes de su muerte. Las amenazas se intensificaron después de que publicó un reportaje sobre la estrategia de un grupo criminal, los Salazares, que intentaba mandar, ya no solo a través de las armas, sino a través de la política en los estados de Chihuahua y Sonora. Los Salazares son una numerosa familia oriunda de Chinapas, el pueblo serrano del que ella provenía, y cuyos miembros pasaron de ser simples rancheros a socios del cártel de Sinaloa y uno de los más buscados por la agencia antidrogas estadounidense, de la DEA. Bueno, pues Miroslava los conocía bastante, bastante bien, porque ella nació en el pueblo serrano de Chinipas. Sus amigos y familiares más cercanos habían notado que en 2017 Miroslava hablaba de su muerte más de lo normal, pero siempre restando la importancia. Poco antes de su asesinato insistía en dejar instrucciones por si ella faltaba. Mencionaba los seguros de vida, tenía protegidos a su hija y veinteañera y a su hijo, hablaba de su testamento y a cuál de sus hermanas le correspondería criar a su hijo pequeño. Sin embargo, ella misma decía que no podría dejar el periodismo porque le enojaba la impunidad. El silencio es complicidad era su mantra, y hacía planes para fortalecer su joven agencia de noticias llamada MIR, y abrió una edición además, una edición local de La Jornada, el periódico nacional donde publicaba desde hacía más de 20 años. Entre los municipios que se mencionan en el trabajo periodístico estaba Chinapas. La denuncia provocó que se cancelara la candidatura de Juan Miguel Salazar, sobrino de Adán Salazar Zamorano, don Adán, el patriarca fundador del grupo Los Salazares. Por una corta temporada, Miroslava escribió menos del tema y solo publicó una pequeña nota. Cuando el PRI retiró a dos de los candidatos señalados, 5 meses después, Miroslava retomó sus denuncias. El 6 de agosto publicó una nota donde señaló que los responsables de los asesinatos y desplazamiento forzado de decenas de familias en el municipio de Chinipas eran los Salazares, que estaban entonces bajo las órdenes de José Quirispín, que sucedió al patriarca Adán Salazar cuando este fue encarcelado en 2011. Desde finales de 2012, emprendió una limpia de presuntos enemigos en la región bajo su control, escribió Miroslava. Y bueno, al correr de la nota nos cuentan cómo fue que el trabajo periodístico de Miroslava lleva a los Salazares, o al grupo que ejercía un poder político y económico en la región, a evidenciar, ¿no?, toda la violencia que ejercían en el municipio y cómo para ellos realmente representaba una amenaza hacia sus intereses. Y que sin embargo la compañera pues decide no menguar en su decisión de continuar trabajando pese a que esto implicara consecuencias que podrían ser la pérdida de la vida, ¿no? Y esto más que nada también retrata pues lo que mencionaba mi compañero hace poco, pues la impunidad que se vive en el país y la clara falta de expresión y del ejercicio del periodismo libre aquí en el país. Seguimos con las noticias. Escúchenos, síganos escuchando. Y bueno, ya para ir cerrando este noticiero, tenemos una nota que es una denuncia urgente que nos comparten nuestros compañeros de Xochicuautla y particularmente nuestras compañeras y compañeros de la campaña El Bosque Se Queda, quienes nos informan de pues agresiones que han tenido por parte de los constructores a esta carretera que quieren imponer sobre el bosque de Lerma, el bosque de Xochicuautla, este bosque que se encuentra entre Toluca y Naucalpan, y que pues hoy se dieron estos enfrentamientos. Y bueno, pues vamos a tener un audio que nos comparten nuestros compañeros, y que pues ellos son los que van a estar dando testimonio de esta represión que se está sufriendo. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Bueno, pues regresamos ya a la parte final. Vamos al área de invitaciones y también para ya despedir este espacio informativo. Y vamos con la primera invitación. Bueno, invitamos a todos los medios libres a asistir y difundir la conferencia de prensa en CENCOS el martes 10 de septiembre a las 10 a.m. Mañana martes a las 10 a.m. sobre el caso de nuestro compañero Miguel Peralta. El 12 de septiembre se va a dar la audiencia, ya que el juez desestimó la sentencia que le habían dado a nuestro compañero Miguel Peralta de 50 años, dado que Miguel no pudo hacerse presente en ese juicio. Y pues si recuerdan los que nos escuchan, ese día hubo un fuerte acoso y hostigamiento allí en la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, la comunidad mazateca, contra los familiares de Miguel Peralta y contra los compañeros de la asamblea. Y se hizo todo lo posible, ¿no?, para hostigar y evitar la presencia de Miguel Peralta en esta audiencia. Y de esa manera pensaron ellos que iban a asegurar que esta condena enorme pasara y fuera concreta y se quedara Miguel 50 años preso. Otro juez desestimó esta sentencia. Entonces, pues ahora es la oportunidad de hacer todo lo posible para denunciar, para exigir que nuestro compañero salga libre. También hay otra invitación para el próximo 24 de septiembre por parte del movimiento Fridays for the Future, la área México Jóvenes por el Futuro, quienes están convocando a la cuarta huelga global contra la crisis climática, que pues esperemos tenga buenos resultados, y ya se están llamando a reuniones. Pues he visto que en varias escuelas de educación superior, media superior, pues tienen asambleas continuas para preparar esta huelga contra la crisis climática. Y bueno, pues si no hay más invitaciones, parece que con esto estamos cerrando la edición. Hay otra más. Una invitación muy importante es que los padres y madres de los compañeros desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa han convocado a una jornada de lucha que se va a ir acumulando día con día hasta llegar a este 27 de septiembre, ya que el 26 de septiembre pues se cumplen ya demasiados años desde que los compañeros desaparecieron. Cinco años sin que haya un verdadero avance en la justicia, sino todo lo contrario. Los padres, como lo hicieron en esta Asamblea Nacional y en muchos otros eventos, han denunciado que el gobierno de López Obrador no ha respondido como ellos esperaban para que avance la justicia en este sentido. Entonces ahí queda la invitación a todos los compañeros a unirse a esta jornada de lucha. Sí, y también seguramente el 19 de septiembre también habrá movilizaciones en torno también a los 2 años de este sismo que sacudió no solamente la Ciudad de México, sino varias partes del país, y que de hecho el pasado 7 de septiembre se conmemoraron también 2 años del sismo que sacudió el sureste mexicano, Oaxaca, Chiapas, y que lo destruyó, y que a la fecha, pues los damnificados, de hecho este fin de semana pasado tuvieron reuniones y congresos como un encuentro, ¿no?, de los damnificados, y que están llamando a movilizaciones para el próximo 19 de septiembre, y les traeremos la información en aquí en el noticiero. Y bueno, pues sin más, nos estamos despidiendo, les agradecemos su atención y esperemos que haya sido de su interés esta información que les compartimos. Noticias que nacen de abajo, de los comunicadores y comunicadoras de independientes, alternativos o como se llamen. De este lado estuvo Evo. Jax, de este lado. Aquí el compañero Mateo despidiéndose. Gracias, compañeros. Y bueno, nos escuchamos en la siguiente emisión. Eso ya.